quería grabar este video, Rabón, para Botaneando con la Mole. Digo, la gente que me ve en esos videos saben que voy a restaurantes. Pero algo muy curioso que sí quería poner aquí en Botaneando con la Mole es que estoy en Los Ángeles, California, en el primer McDonald's. Este es el primer McDonald's que se abrió en Estados Unidos. Digo, son las mismas hamburguesas de siempre, pero sí está chido como que la nostalgia de estar en el primer McDonald's original, en el primer McDonald's que se abrió, oye, güey, aquí en Estados Unidos. Bueno, este es el video del primer McDonald's en los Estados Unidos. Chequen el logotipo. Hasta hay música de los, no sé, de los 50s o 60s. Y la gente la congelaron y las pusieron aquí, ¿no? Está muy chido. Todo original. Aquí venía la gente en los años 50. Mira, vamos a verlas. Los platos. Aquí hay gente que vive los monitos. Están. Hay un pájaro de 1950. También hay gente que mira, pues ellos aquí están y ahí se quedaron, como que están chavillos. Botaneando con la Mole, digo, compré solamente una malteada, pero queríamos conocer el primer McDonald's en Estados Unidos. Venga.